eso te llaman el que habla con las manos. El que todo lo pega. Sorprendente, pero el tiempo no te ha cambiado, sigue siendo el mismo, el mejor. Cae la noche, ya salimos de cacería con los manes, y vamos por el ritmo del negro de Jale. Cae la noche, las romanas salen a la calle, pensan sensuales, seducidas por el. Nosotros somos grandes ya.